tal como te va? Mira, muy bien, puestas las pilas en toda la convocatoria. Creemos que debemos, de alguna manera, concientizar no solamente a los gobernantes, que son como la pata fuerte, pero también al ciudadano. Y es por eso que convocamos a toda la comunidad para mostrar que somos muchos los que estamos preocupados por el ambiente, que el cambio climático lamentablemente ya llegó y se queda, pero el problema es que puede agravarse, o de hecho se va a agravar, si nosotros no cambiamos los hábitos de consumo. Entonces acá hay como dos mensajes: el mensaje al político, que le decimos, bueno, hay actividades, acciones que puede hacer el político para bajar el cambio climático a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel global. Y por el otro lado, cada ciudadano desde adentro de su casa, con acciones pequeñas, puede modificar el destino para dentro de poco tiempo, para nuestros hijos, nuestros nietos. Hace 15 o 20 años hablar de cambio climático parecía una cosa media disparatada, de 4 o 5 personas vinculadas, en general las organizaciones vinculadas al ambiente, y lamentablemente en los últimos años ha tomado importancia debido a graves trastornos que nos ocasiona esta cuestión del cambio climático, del cual, bueno, como decía, somos responsables individual y colectivamente, ¿no? Claro, yo doy trabajo sobre los temas ambientales con una trayectoria de más de 30 años, y me voy cruzando con padres de exalumnos y exalumnos que me dicen: Graciela, ¿te acordás cuando vos nos decías y nosotros no te creíamos? Bueno, es esto: el cambio climático ya está acá, no lo vamos a poder resolver, pero sí va a seguir creciendo si nosotros no cambiamos algunas conductas. Si vos ves el famoso palo de hockey, que es el aumento de temperatura en los últimos 6 millones de años, te das cuenta que desde la revolución industrial en 1750 hasta ahora es cuando se ha disparado, y sobre todo en los últimos 50 años. Entonces depende de nosotros cambiar el consumo, porque no estamos hablando de volver a vivir en las cavernas. Hay maneras de vivir dignas y sustentables. Ahí es donde están apuntadas las 6 mesas de trabajo que vamos a tener para que el público se informe. ¿De qué temáticas son cada una de estas mesas, Sara? Y, por ejemplo, residuos sólidos urbanos, iluminación. Si la gente no tiene conciencia cómo ataca al ambiente dejando luces prendidas inútilmente, la iluminación de las calles. Eso le va más para el Estado, pero debería el Estado tener un especialista que le diga. Si yo doy siempre el mismo ejemplo, cuando yo me vine a vivir a Pilar hace 40 años atrás, yo vivo en el cruce de Erqui, en el cruce de Erqui teníamos un cielo hermoso. Hoy tengo un cielo amarillo, que es lo que me provoca el yumbo. El yumbo no tiene derecho a dejarme a mí sin cielo, pero además está fabricando cambio climático cuando a las 3 de la mañana ilumina esa playa de estacionamiento inútilmente, y además con un exceso de iluminación. No contemos los bichos y todo lo demás, es nada más que en eso. Bueno, después tenemos sobre justamente humedales y la manera de controlar cómo los humedales nos ayudan a bajar el cambio climático. Bueno, distintas mesas con debates que a la gente creemos que le va a interesar. De hecho, nos van a estar acompañando las murgas de dos o tres murgas. Una de ellas es la de los inundados, que creo que es bastante claro su nombre. Así que va a estar lindo. ¿Quiénes, justo te iba a preguntar, quiénes han sumado ya hasta ahora a la convocatoria? Y mira, se ha sumado muchas escuelas y comunidad. El nombre del evento es Comunidad Comprometida con el Clima, y te nombro así: Media 9, Media 3, el Colegio del Pilar, estoy yendo por geográficamente, la gente del Nazareno, la gente de amigos de vecinos del humedal, la ONG SOS Vida, hay una lista de gente, y después hay muchos ciudadanos de a pie. La idea es comenzar a qué hora, a qué hora finalizar para que... A las 4 de la tarde salimos de Lago Marcino 2542, que es frente a la comisaría sexta. Sí. De allí salimos marchando hasta el kilómetro 50 en la Panamericana, y allí tenemos ya funcionando las 6 mesas. Vamos a tener murga, diversión, música, y cerramos con una foto que vamos a hacer con una sorpresita que no les queremos contar, pero que va a ser grande y rayada la sorpresita, y con eso cerramos. Para lamentablemente la gente de París, debido a los eventos que han pasado, no van a poder hacer su evento. Saben que somos 7.600 las organizaciones que estamos trabajando en esto. Y la gente de París iba a llevar estas 7.600 fotos a la cumbre del clima el lunes siguiente. Esta parte se va a suspender, claro, porque ellos no pueden, por una cuestión de seguridad, hacerlo. Pero de todas maneras, las fotos van a viajar a París y le va a llegar vía informática a la cumbre del clima. No la idea original, que era tapizar el frente de la cumbre del clima, porque la inseguridad no, claro, se los permite. Claro. Y en el caso de Pilar, la marcha va a tener como cuestión distintiva la cuestión de los paraguas, nos contaba Marcos hace unos días. Exacto. La idea es usar paraguas. La idea de los paraguas es dos. Una, que llamamos la atención. En esta época del año, esperemos que no llueva, andar con paraguas es bastante raro. Pero además, esta cosa de que necesitamos protegernos, ¿no? Es decir, es un paraguas contra el problema ambiental que estamos teniendo. Es decir, apuntamos a eso. Entonces, el paraguas como rito, como ejemplo de esto que nos está atacando. Es el clima, y el clima nos está devolviendo lo que nosotros le dimos. Bien. Bueno, está hecha la invitación. Desde la radio nos vamos a sumar, así que confirmamos nuestra presencia también allí para colaborar en lo que sea necesario por ahí con la cuestión del sonido en la Panamericana, ahí para dar una mano en las actividades de las distintas mesas, así como también vamos a estar participando y colaborando, sumando nuestro granito de arena a esta actividad. Graciela. Muchísimas gracias. El problema es de todos y la solución la tenemos que buscar entre todos. Así que no importa si uno es un ciudadano, forma parte de una organización social, es un político. El problema lo tenemos todos. Es decir, a ver, en ese momento debes estar sintiendo o que esta mañana hacía frío, ahora hace calor, ayer llovió demasiado, anteayer estábamos en Bermuda. Algo tiene que darse cuenta la gente que nos está pasando.